estoy arrepentido de amarte. Yo puedo repetirlo a cada instante. Si tú quieres, si tú quieres. No, no estoy arrepentido aunque te vayas. El tiempo va a decirte que te amo. Que no solo son palabras. ¿Qué será de nuestro amor? ¿Qué será? ¿Qué será si no me quieres? ¿Qué será? ¿Qué será si tú no vuelves a mi lado nunca más? ¿Qué será si tú te marchas? ¿Qué será? Decirte que te amo, que no solo.